Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para el día 28 de agosto a una audiencia pública informativa como paso previo para expedirse sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que esta norma, que vino a reemplazar la Ley de la Dictadura, la llamada Ley de Radiodifusión, se votó en la Cámara de Diputados de la Nación el 17 de septiembre de 2009, con 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Luego, en octubre de ese año, 2009, el Senado aprobó la ley con 44 votos a favor y 24 en contra. O sea que el Poder Legislativo de la Nación, elegido democráticamente por la voluntad popular, dictaminó que esta norma iba a regir el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en el marco de un gobierno absolutamente constitucional, también elegido a través de las urnas mediante el voto popular. Estamos en agosto del año 2013, pasaron 4 años. En el medio hubo medidas cautelares, pero recordemos que mucho antes de la sanción de la ley 26.522, llamada Ley de Medios comúnmente, hubo a lo largo de todo el año previo un proceso democrático de participación popular en foros que recorrieron todo el territorio de la República, en ámbitos académicos, en ámbitos sociales, en organizaciones no gubernamentales, donde la ciudadanía aportó ideas que incluso fueron reflejadas luego en el texto definitivo de la ley. Más proceso democrático que este difícilmente se conozca en los antecedentes de la legislación argentina. Sin embargo, pasaron 4 años para que la Corte Suprema de Justicia primero convoque a una audiencia como si no hubiera sido suficiente todo ese proceso previo de debate democrático, de participación popular. Y además, tengamos en cuenta que vino a reemplazar una ley que tenía, entre otras, la firma de Jorge Rafael Videla, el dictador que murió no hace mucho tiempo atrás, preso en cárcel común por los delitos de lesa humanidad. Se ha dicho reiteradamente que la justicia lenta no es justicia. Pero hay que agregar, inevitablemente, un comentario que tiene que ver con el momento de la convocatoria a esta audiencia. Ocurrieron las PASO recientemente y marchamos hacia el 27 de octubre, cuando la ciudadanía habrá de definir la conformación para los años venideros de la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación. Resulta un poco curioso que se convoque a esta audiencia precisamente en este momento. Y por supuesto surgen innumerables interrogantes acerca de cuál será finalmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, del máximo tribunal de la Nación, en cuanto a la constitucionalidad de esta ley. El sentido común ciudadano y democrático dice que indudablemente se trata de una ley absolutamente constitucional que vino a consagrar derechos, a democratizar la palabra, el derecho a la información, a la comunicación, para que todas las voces puedan expresarse y no de un modo hegemónico y preponderante el monopolio del grupo Clarín. Días atrás, el periodista Roberto Caballero recordó que el 28 de agosto también se cumple un nuevo aniversario de la fundación del gran diario argentino, de Clarín. Por supuesto, la conclusión, o por lo menos una consideración inevitable, es que esto puede llegar a ser un premio, un reconocimiento para el grupo Clarín. O, finalmente, según como defina la Corte Suprema de Justicia, la afirmación de un nuevo derecho para toda la ciudadanía argentina, no solamente para democratizar la palabra, sino en general para construir un país con más democracia, con más equidad, con una justicia que responde efectivamente a los intereses populares y no de las corporaciones. Veremos qué ocurre el 28 y oportunamente les haremos también llegar nuestro comentario. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Ya vamos por el programa, Liliana, aunque parezca mentira, número 152. Y vamos por más, como corresponde. Les damos la bienvenida y les comentamos que hoy nos visita el ingeniero Carlos León, miembro de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti, con quien hablaremos de los temas que se abordarán en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, sobre la problemática agraria en la Argentina, un tema de vital importancia y actualidad si tenemos en cuenta el avance de la concentración de la propiedad de la tierra y la creciente sojización de la producción agropecuaria. Y días atrás se cumplieron 39 años del fallecimiento de un poeta entrañable. Nos referimos a Raúl González Tuñón. Y esta semana se cumplirán 77 años del fusilamiento de un grande, un poeta entrañable, Federico García Lorca, amigo y compañero de Tuñón. Y vamos a revisar el paso del poeta granadino por la ciudad de Buenos Aires. Y la socióloga Ana Grondona, promediando el programa, se suma a nuestra mesa de trabajo para analizar y desentrañar las cuestiones centrales de la Argentina de estos días. Y como toda la semana, Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de una de las tantas entidades solidarias que a diario fomentan el cooperativismo en nuestro país. Hoy vamos a conocer la actividad de la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada de la provincia de Entre Ríos. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. En el año 2007, un grupo de artistas entrerrianos se juntó con la idea de visibilizar y promover el trabajo cultural que desarrollaban en los barrios y al mismo tiempo generar un espacio de sustentabilidad laboral. Así es como, luego de realizar los trámites correspondientes en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, nace la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada. La cooperativa se conformó a partir del 2007. Gustavo Morales, director de teatro y presidente de la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada. Presentamos todos los papeles, un grupo de artistas y de gente que estábamos vinculados a las actividades artísticas. Y en 2008 conseguimos nuestra matrícula nacional. Pensamos en esta forma de cooperativa de trabajo, pensando, digamos, en algunas actividades que nosotros teníamos planificadas para aquellos momentos. Estuvimos asesorados un poco también con algunos compañeros de la Red Sol. Y bueno, ahí arrancamos algunos artistas, alguna gente que estábamos trabajando en forma independiente, nos conformamos en cooperativa. Como recién mencionaba el director de teatro, para la conformación de la entidad fue fundamental el apoyo de la red GESOL, una organización sin fines de lucro integrada por 60 instituciones sociales de distinto tipo: centros de promoción comunitarios, sociedades de fomento, mutuales, cooperativas, fundaciones y cámaras de microempresas. Desde la cooperativa de La Bajada, sus integrantes se proponen incentivar inquietudes artísticas en los barrios y romper con la centralización preponderante con respecto al acceso al arte por parte de sectores reducidos. Además, brindan apoyo económico y técnico a diferentes proyectos socioculturales. Y el objetivo de la cooperativa, principalmente, apoyar todo lo que sean industrias culturales, los trabajos, todo eso que veníamos haciendo, producción de obras, nosotros teníamos algunos talleres también de formación artística, generar eso y generar gente, digamos, también que nos acompañe después en estas cuestiones educativas. Y por otro lado también, con respecto al tema de la economía social, vincular estos trabajos con algunas cuestiones que tengan que ver con el sostenimiento, la difusión de industrias culturales en ese sentido, ¿no? Porque a veces en el interior es difícil conseguir financiamiento, apoyo, incluso no solamente monetario, digamos, sino también apoyo técnico, materiales de difusión o materiales técnicos como, por ejemplo, un equipo de sonido, luces. Es un poco engorroso ese tipo de cosas. En informes anteriores hemos comentado que una de las alternativas para promover el acceso al crédito de los sectores de menores ingresos es el microcrédito. Conscientes del valor estratégico de esta herramienta financiera, la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada se sumó, como organización ejecutora, a la red de microcréditos Aguapay, que administra fondos de la Comisión Nacional de Microcréditos, la CONAMI. Esta red del nordeste argentino está conformada por entidades de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Misiones. Estamos trabajando con el programa de microcréditos a través de la red Aguapay de Corrientes. Tenemos un programa de microcrédito de la CONAMI. Somos organización ejecutora de microcréditos, así que, bueno, tratamos, por un lado, de vincular esto también, de alguna manera, a la cultura. Más allá, digamos, también de la aplicación del programa clásicamente, viste, el microemprendedor, pero también hay emprendedores culturales a los que nosotros tratamos de fortalecer. Sin lugar a dudas, la promoción de cultura es una herramienta fundamental para transformación e inclusión social. En ese contexto, las comparsas y murgas barriales conforman un espacio de integración donde la participación y la creación colectiva son protagonistas. Cuando estas manifestaciones artísticas se arraigan en las comunidades, generan espacios de expresión e identidad colectiva, además de lazos de solidaridad. En la comparsa y batucada Estrella Federal, conformada por la cooperativa, predominan las canciones y ritmos latinoamericanos. En ella se enuclean vecinos de los barrios paranenses de Atra 2 y 3, Municipal, Paraná 14, La Milagrosa, 82 viviendas y Lomas del Mirador. La percusión y los carnavales son un arte popular. Acá es muy común, digamos, en todos los barrios de la ciudad hay alguna batucada, alguna comparsa, alguna mascarita que salen para los carnavales. Casi todas las ciudades de la provincia tienen algún corso o algún festejo de carnaval. Paraná no es la excepción. Y bueno, la batucada Estrella Federal se compone. El año pasado llegamos a tener en los corsos 40 jóvenes tocando ahí en los corsos, y no sé, este año supongo que vamos a duplicar ese número, más que nada por esto de la difusión y de los talleres. La Cultural de La Bajada ofrece talleres de percusión, teatro, plástica y música, además de apoyo escolar a los chicos del barrio, a través de distintos programas de capacitación profesional y de expresión. En diferentes oportunidades dictó cursos de fotografía, guitarra y panadería, entre otros oficios. Nosotros estamos realizando trabajos barriales. La percu, digamos, es lo que más convoca, ¿no es cierto? La comparsa nuestra es un poco atípica porque tiene, por un lado, digamos, los chicos del barrio donde nosotros estamos sentados, pero también participan de otros barrios, cosa que es bastante difícil de lograr en otras comparsas, que generalmente son más localistas, digamos, más barriales. La nuestra es más interbarrial. Después, bueno, también en el barrio estamos aportando también lo nuestro en algunos talleres culturales, también a partir de un acuerdo con la MUNI, y apoyo escolar, o ese tipo de cosas que estamos haciendo. Bueno, y trabajando ahí en el barrio Lomas del Mirador 2, estamos también haciendo algunos acuerdos con la vecinal del barrio. Los primeros pobladores de la hoy llamada Ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se ubicaron a orillas del río, en una zona apropiada para realizar las operaciones náuticas, lo que le dio la denominación Villa de la Bajada del Paraná. Si bien el radio de acción territorial de la Cooperativa de Trabajo Cultural se fue ampliando con el tiempo, llegando incluso a localidades como Nogoyá, los cooperativistas mantienen y reivindican su identidad orillera. Si bien, digamos, ahora estamos empezando a hacer algunos trabajos y estamos planificando un taller de video en el interior, en la ciudad de Nogoyá, si bien, digamos, tenemos una perspectiva, digamos, del trabajo provincial, la marca en el orillo es de acá, de Paraná. Gustavo Morales es el director de teatro y presidente de la entidad cooperativa, y ahora nos explica por qué los artistas decidieron impulsar sus proyectos de manera autónoma y fortalecerse y consolidarse a través del trabajo mancomunado y asociativo. Bueno, nos pareció que la cooperativa era la forma asociativa que más nos convenía en términos, digamos, de los trabajos, porque los trabajos no eran en aquel momento muy, no había mucha continuidad, entonces nos parecía que hacer un esfuerzo entre todos y y después poder aportar a la cooperativa, que esto crezca de así de a poquito, era lo mejor. Los cooperativistas de La Bajada sostienen que la participación dentro de la economía social sirve para acercar a la gente al arte a través de propuestas de formación y capacitación laboral, partiendo de la idea de que el arte es una herramienta de promoción y reivindicación de derechos. Tenemos compañeros que están dando unos talleres de percusión, tenemos una batucada que se llama Estrella Federal, que ha participado de los cursos municipales y en algunos eventos, y bueno, el grupo de teatro, estamos dando algunas clases de teatro. Y bueno, por otro lado, estamos produciendo una obra de teatro que se estrenará, supongo que en octubre, una obra de Alejandro Covino. Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene actualmente la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada es instalar una radio comunitaria. La idea, que surgió en el marco de la implementación de la nueva ley de medios, es abrir un espacio de comunicación, creación y formación que dé cuenta de lo que sucede en los barrios periféricos de Paraná. Las ganas y el equipamiento técnico ya están. Solo le falta conseguir un sitio donde concretar la iniciativa. Muy, pero muy interesante la experiencia de la cooperativa entrerriana, que aporta herramientas a la batalla cultural. La ley de medios es, en este sentido, fundamental. Si están interesados en conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Cultural de La Bajada o tomar contacto con sus integrantes, la vía de comunicación es a través del siguiente correo electrónico. Tomen nota: culturaldelabajada, así todo juntito, @hotmail.com. Se lo reitero, culturaldelabajada@hotmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Cabeza de Aurelio, acribillada de imágenes de un social histórico que lo desbordó. Se cruzan imágenes, represor reprimido, nuevas éticas coyunturales, incesto, criminalidad exaltada, niños deformes, suicidios, confusión de identidades, quién es quién, borramiento de límites, traiciones infinitas. Todo eso en la cabeza de un hombre que no logra compaginar su historia hecha de retazos, pesadillas al infinito. Todo eso es Aurelio. Todo eso es la obra Asuntos Pendientes de Eduardo Pavlovsky. Todos los viernes de agosto se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Asuntos Pendientes, comedia dramática dirigida por Elvira Oneto, con las actuaciones de Eduardo Pavlovsky, Susana Evans, Eduardo Mitch y Paula Marrón. Reiteramos entonces, Asuntos Pendientes, los viernes de agosto a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, tenemos una cantidad importante de publicaciones para compartir en apretadísima síntesis con ustedes. Tengo a la vista, fíjate qué interesante, Liliana, la publicación que se llama Entre Todos con la arroba de todos y todas, claro está. Es la revista de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Sociales y Viviendas El Bolsón Limitada. Esto viene de bien al sur, Coopetel, es de agosto de este año, año 8, número 56. Y fíjense qué interesante, en la contratapa dice: la garrafa a 16 pesos más cerca de tu casa, porque es una cooperativa de, claro, servicios. Un servicio de Coopetel y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del Bolsón, juntos construyendo un mercado solidario para el uso social de la energía. Está dirigida a los vecinos, a los asociados, y dice: todos los días, de acuerdo al barrio que corresponda, un camión distribuidor de Coopetel estará estacionado en un centro comunitario, lo que permitirá garantizar puntos fijos de abastecimiento diario y directo desde la cooperativa, donde todos los usuarios podrán acceder a la garrafa al precio justo, con un máximo de 2 unidades por persona. Un servicio muy importante. Y luego la revista incluye, por supuesto, temas que tienen que ver con la vida cotidiana del Bolsón, allí en el sur de la República Argentina. Saludamos, por supuesto, a los cooperativistas de esta localidad tan bella, tan encantadora. Hermosísimo el Bolsón. Bueno, hay efemérides que no conocemos. Por ejemplo, el 16 de agosto se celebró el Día del Empresario Nacional. Por esta razón, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios dio a conocer un comunicado con el título Por un País Justo, Democrático y Soberano. Allí la entidad sostiene que el 16 de agosto de 1953 se conformó la Confederación General Económica, la CGE, presidida por José Ber Gelbart, que logró superar a una parte significativa de los empresarios nacionales de la ciudad y del campo en pos del proyecto nacional independiente del poder económico y las multinacionales. Para PYME, desde la perspectiva del sector de los micro, pequeña y mediana empresa, es preciso avanzar con el debate sobre temas claves como la efectiva democratización del crédito, una política tributaria equitativa, la regulación de grandes superficies y cadenas comerciales, el sostenimiento de la demanda local y una adecuada segmentación de las políticas de apoyo y vinculación tecnológica, entre otros ítems. Finalmente, en el Día del Empresario Nacional, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios afirma que en esta fecha reafirmamos nuestro convencimiento de que estas mejoras solo pueden lograrse en el marco de un proyecto nacional basado sobre la confluencia superadora de todos los sectores productivos, los trabajadores y el Estado, recreando de este modo lo esencial del ideario del empresariado nacional por un país industrializado, soberano, equitativo y profundamente democrático, integrado con los pueblos de América Latina y el Caribe. Muy buena declaración. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Y ¿sabes qué pasa? Es que, y eso que yo digo siempre, lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal. La calle del agujero en la media. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una... Nada menos que Pablo Neruda fue el que lo dijo allá por 1936 en Madrid, a comienzos de la Guerra Civil. Raúl fue el primero que blindó La Rosa. Raúl, claro, no es otro que Raúl González Tuñón, que en aquel año estaba en España junto a sus amigos de las Brigadas Internacionales, entre los que se encontraban Aragón, Vallejo, Barbús y los poetas españoles de la generación del 27. García Lorca, Alberti, León Felipe, Miguel Hernández y Antonio Machado. González Tuñón nació en Buenos Aires en 1905, en una familia numerosa. Sus padres eran españoles. Su abuelo, Manuel Tuñón, que era un minero socialista, lo llevó por primera vez a una manifestación obrera. Su poesía retrata como pocas a Buenos Aires, a los habitantes de su bajo fondo. Pedro Orgambide lo definió como el amigo de las gentes, de las mujeres amantes y del vino, cantor de las tabernas, las grandes fiestas, los duelos y las insurrecciones populares. El entrañable poeta murió en Buenos Aires el 14 de agosto de 1974, mientras trabajaba en un poema en homenaje a Víctor Jara. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura, y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la... El escritor y periodista Juan Sasturain escribió al cumplirse 30 años de su fallecimiento que Tuñón es un gran poeta, de semejante intensidad que pudo sobrevivir al ninguneo de los dueños ideológicos de la pelota cultural. Como el pasto que vuelve y vuelve entre las junturas de los adoquines, la imagen me lo asocia a Pugliese, con quien comparte un destino y entonación comunes. La poesía de Tuñón tiene algo de invencible y de verdadero. Tuñón

sostener que se trató de un revés electoral para el gobierno nacional. Lo que no quiere decir que haya que calibrar necesariamente ese revés en términos de una enorme dramatización. Por un lado se trata de las primarias, por otro lado se trata de una elección de medio término en la que usualmente los electores pueden decidirse por figuras opositoras para enriquecer el Parlamento. Es decir, no necesariamente me parece que hay que transponer este resultado a lo que podría haber sido una elección presidencial. Sí, efectivamente, hay que quitarle el dramatismo que pretenden imponerle los medios hegemónicos, algunos comunicadores sociales, que intentan de alguna manera ponerle fin al ciclo iniciado en el año 2003, como lo vienen diciendo insistentemente. Sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es interesante, más allá de no dramatizar la elección, sí sacar algunos balances más genéricos, ¿no? Es previsible que en octubre los resultados sean similares, digamos, algunas cosas pueden variar, sobre todo en la capital federal, a partir de el conjunto tan ecléctico de electores que tiene, por ejemplo, UNEN, digamos, algunos números pueden ser distintos, pero las grandes tendencias no creo que sean muy diferentes. Parece que las preguntas que se abren tienen que ver con el 2015, que es lo que nos inquieta como país presidencialista que somos, y además porque estamos hablando de la continuidad o no de un proyecto que se inició hace 10 años. Al respecto, me parece que a mí se me ocurrían tres interrogantes. El primero es la figura de Massa, ¿no? Que es una figura, vamos a usar la palabra, renovadora en términos de la oposición, que pareciera lograr algo que la oposición le estaba haciendo muy dificultoso. Por una parte, una imagen mediática muy positiva y además muy retroalimentada por los medios masivos y por los monopolios. Pero por otro lado también un fuerte poder territorial, ¿no? Y una capacidad de reunir otras voluntades con incidencia también en el territorio. En ese punto, respecto a los balances, me parece que es interesante recuperar el hecho de que Massa participó de la coalición kirchnerista. ¿Qué quiero decir? Que también es, de algún modo, producto de cierto pragmatismo electoralista, sobre todo, que tuvo el kirchnerismo y que tiene el kirchnerismo como proyecto. Que está orientado por ideales vinculados a un proyecto de sociedad, un proyecto económico, un proyecto político, pero que ha tenido un fuerte pragmatismo electoral que ha generado alianzas muy diversas. Con Cobos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esas alianzas que son más bien situacionales, motivadas por las elecciones, pueden cambiar de signo relativamente rápido, porque no están fundadas en acuerdos más estructurales a largo plazo? Me parece que el fenómeno Massa también habla de ciertos límites de ese modo de construcción política, aun cuando no podemos ser inocentes y pensar que esa mirada más pragmática pueda desaparecer de un armado político para el presente o para el futuro. Porque además hay que construir con lo que hay, con lo que existe. Efectivamente, me parece que eso es una mirada muy lúcida del kirchnerismo, pero que también le presenta ciertos obstáculos. Segundo lugar, vinculado a esto, respecto al 2015, aparece la pregunta de cuál es la figura posible para una sucesión de este proyecto nacional. Y nos vas a decir la respuesta, seguramente. Ojalá la tuviera. Me parece que lo que es un poco intranquilizador en términos del proyecto nacional respecto a las elecciones del pasado domingo es que pareciera no alcanzar con el señalamiento de Cristina de un candidato, ¿no? Porque el experimento Insaurralde era un poco eso. Se trataba de un candidato no tan conocido, pero que tuvo un enorme apoyo por parte de Cristina y una enorme participación de la imagen de Cristina en la campaña. Parece que pensando en la sucesión 2015, la versión Lula, digamos, ¿no? De ese señalamiento, una Dilma que también era bastante desconocida, pero que sin embargo se inviste con el mismo carisma de Lula y logra ganar una elección, ese modo de transición dentro del propio proyecto nacional aparece un poco cuestionada como posibilidad. Entonces ahí habría que ver cuáles son los candidatos que de la elección pasada han salido más beneficiados, mejor posicionados en términos de la elección en su propio territorio, ¿no? Y ahí me parece que aparece Santiago del Estero, aparece Entre Ríos, aparece Tucumán, Chaco, etcétera, ¿no? Me parece que también está ese interrogante de qué modo va a elegirse la sucesión. Y por supuesto no deja de estar presente la figura de Scioli, que es un importante actor político. Y la tercera pregunta que me parece importante respecto al 2015, también en relación con lo que estábamos charlando, es si va a volver la política. Me parece que, de algún modo, esta campaña electoral estuvo un poco lavada de política en términos de los propios candidatos, ¿no? Hay como una lógica más publicitaria de mostrar aspectos de la vida personal, del carácter, la simpatía vinculados a los medios masivos y cómo hacer televisivo un candidato. Me parece que eso tuvo preeminencia antes que un discurso político que estuvo centrado principalmente en Cristina, en la presidenta, que sigue siendo una actriz política que habla en términos siempre muy, muy políticos, en el sentido de que muestra rumbos, muestra antagonismos, muestra proyecto. Parece que un poco el desafío para octubre, pero sobre todo para 2015, es inscribir estos candidatos y sus discursos un poco lábiles, un poco, digámoslo, un poco flu, en términos de los proyectos que se enfrentan en ese horizonte del 2015. Porque las propuestas que inmediatamente sale, por ejemplo, a sostener Massa, son propuestas con las que uno difícilmente pueda estar en desacuerdo. Claro. ¿No? El tema de la renta financiera, el tema de revisar la estructura impositiva en la Argentina, uno acuerda. Pero si uno ve los personajes que están rodeando a este candidato y los intereses que estos personajes representan, lo que está en juego en realidad es la continuidad o la discontinuidad de un proyecto alternativo a un mundo que sigue siendo bastante neoliberal y privilegiando los grandes intereses concentrados. Nos has planteado un conjunto de interrogantes que nos van a dejar pensando durante por lo menos todas las próximas semanas venideras. Te agradecemos mucho tu aporte, tu reflexión y, por supuesto, contamos como siempre contigo para el próximo encuentro. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con el ingeniero Carlos León, que es miembro de la Cátedra Libre Ingeniero Agrónomo Horacio Giberti, alguien que ha ocupado un lugar de mucho prestigio en el estudio, en el ámbito académico y también en la función pública. El ingeniero León es profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, profesor de la Maestría de Estudios Sociales Agrarios de Flaxo y coordinador del área de competitividad del PROSAP, de la cual también nos va a hablar. Ingeniero, muchísimo gusto, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y el tema que nos convoca es la presentación de una serie de temas en torno a la problemática agraria en la Argentina, cuestiones y perspectivas de la pequeña producción. Esto forma parte de una serie de encuentros que culminarán el miércoles 21 de este mes a las 13:30 horas, después lo vamos a repetir, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. Así es. Y cuéntenos, ingeniero, ¿cuáles son los ejes temáticos que se van a desarrollar? Sí, los ejes temáticos que se van a desarrollar en esta es un seminario del próximo miércoles 21, es básicamente la problemática y la perspectiva de la pequeña producción agraria en Argentina. Tratando de pensar en un desarrollo agrario muy inclusivo hacia la agricultura familiar o a la pequeña producción agraria. Este es un tema de enorme actualidad porque la sojización ha producido una agricultura sin agricultores, como suele decirse. Y por el otro lado, hay un gran desafío para garantizar en un país como el nuestro, con enorme capacidad de producción de alimentos, la soberanía alimentaria. De manera entonces que esta temática que ustedes van a desarrollar tiene que ver íntimamente con esto. Sí, fundamentalmente. La idea es tratar de pensar en un modelo de desarrollo agropecuario donde tenga una fuerte gravitación en la riqueza, en la producción de riqueza, la pequeña producción. En realidad los pequeños productores agropecuarios o la agricultura familiar significa en este momento las 2/3 del total de productores agropecuarios que tiene Argentina. Sin embargo, su contribución al producto bruto, al valor de producción bruta agropecuario, no es más del 19% o el 20%. Pero sin embargo, la importancia que tiene es que es la principal generadora de empleo. Es decir, participa en el empleo total en una proporción muchísimo más alta. Es decir, nosotros partimos de la base de la necesidad de analizar profundamente las posibilidades que tiene la agricultura familiar No, la idea no es únicamente demostrar que está en este momento, cosa que es así, ¿no? Está en una situación de mucha vulnerabilidad, sino tratar de poder ver perspectivas a futuro. Es decir, cómo se puede llegar a desarrollar a partir, digamos, de experiencias que sean asociativas, de la posibilidad, digamos, que puedan desarrollar productos industriales, buscar una tecnología adecuada a su escala y posibilidades, volcar el sistema científico-tecnológico en apoyo, digamos, a una intensificación de la economía de la pequeña producción. Bueno, todos estos temas son los que se van a analizar. Van a venir especialistas de Misiones, por ejemplo, viene Gortari, que es el rector de la Universidad de Misiones, vienen especialistas de Salta, de Santiago del Estero, y gente del mundo académico también de aquí, de Buenos Aires. Eso va a dar la posibilidad de una muy buena exposición y luego debate, que es uno de los objetivos fundamentales de esta jornada. Ingeniero, usted dijo que dos tercios de la cantidad de productores. Eso por un lado, pero por el otro lado aportan un porcentaje mucho menor en cuanto al Producto Bruto Interno. Exacto, sí. ¿Y qué medidas serían necesarias, en opinión de usted, para intensificar o para ampliar esta producción familiar o pequeña producción? Y la pregunta que viene a continuación, cuando hablamos de pequeña producción, ¿de qué dimensión aproximadamente estamos hablando? Cuando hablamos de pequeña producción, estamos relacionando el tamaño de una explotación, de un predio, en relación a las posibilidades que tiene el ecosistema donde está ubicada. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de 2 hectáreas o 1 hectárea, podemos estar hablando de una pequeña explotación, suponiendo en Tucumán o en Misiones, y si estamos hablando de 200 hectáreas, también quizás podemos estar hablando de una pequeña explotación en la meseta de Chubut, por ejemplo. Claro. Eso depende de la capacidad que tenga el tamaño de esa explotación en generar, digamos, valor de producción. Las posibilidades, digamos, que hay con la pequeña producción son muchas en cuanto a fortalecerlas. Tenemos que recordar que todo este proceso de avance de la agriculturización en Argentina, y especialmente de la producción de soja, tuvo lugar básicamente a partir de la segunda mitad o desde principios de los años 90, y esto vino paralelamente a un proceso de destrucción de los marcos regulatorios que tenía gran parte de las cadenas agropecuarias, concretamente en el caso de la producción de granos, la destrucción de lo que fue la Junta Nacional de Granos. Pero esto también se ha dado con el retiro del sector público de la participación en otras cadenas, por ejemplo en regiones extrapampeanas. Es decir, que fortalecer hoy a la pequeña producción agraria significa de alguna forma reconstruir marcos regulatorios, significa también solucionar problemas de conflictos. Hoy hay una proporción de la agricultura familiar, fundamentalmente en el NEA, en el NOA, también en la zona Patagonia, que tiene conflictos por la tierra. En el caso del NEA y del NOA, está relacionado con la expansión de la soja hacia esas regiones. Algunos conflictos, inclusive, son conflictos realmente muy serios. Es decir, que otra de las soluciones es solucionar ese tipo de conflictos, tratar de suspender inmediatamente los desalojos de campo que se dan en algunas provincias del NEA y del NOA. Tiene que ver también con dar la posibilidad de creación de nuevas explotaciones basadas en la agricultura familiar. Argentina ha tenido a lo largo de toda su historia una ley de colonización agrícola y un instituto de colonización agrícola que se llamó Consejo Agrario Nacional, que fue destruido en el año 1980, en la época de la dictadura, por un problema, aduciendo un problema presupuestario. Es necesario volver a pensar en la posibilidad de asentar a familias agropecuarias en explotaciones. Es necesario pensar también en fortalecer todo lo que es la inserción comercial de la pequeña producción agraria. Hay una debilidad estructural muy importante por su participación débil en las cadenas comerciales. Hay que pensar también en la posibilidad de algún tipo de unidad asociativa para que puedan lograr la industrialización de la producción, el fortalecimiento de las cooperativas, a las cuales pertenecen una proporción de estas explotaciones familiares. Es decir, es un sinnúmero, digamos, de instrumentos de política pública activa que habría que desarrollar, digamos, para poder fortalecer la pequeña producción agraria. Un estímulo por parte de políticas públicas del Estado Nacional para el desarrollo de la pequeña producción agropecuaria supone la incorporación de gente, de compatriotas que ya están viviendo en zonas rurales, o implicaría también un estímulo para la migración, llamémosle inversa, de la ciudad al campo. Implicaría fundamentalmente tratar de regularizar, por una parte, la tenencia en algunos casos, digamos, donde hay conflicto por la titularidad de la tierra. Significa la posibilidad de asentar nuevas familias en el campo a partir, digamos, de un proceso que se dio en los últimos años, de un éxodo, digamos, de población rural hacia las periferias de muchas ciudades. Significa proyectos de desarrollo agropecuario que estén basados no en grandes unidades, sino en pequeñas unidades, obviamente considerando la posibilidad de industrialización de la producción. Digamos, hay varias posibilidades digamos, que aportarían, digamos, a la mayor significancia de la pequeña producción. En este sentido, ¿el INTA está colaborando con asistencia, con capacitación? Sí, sí, el INTA tiene un instituto para agricultura familiar, el IPAF del INTA, que va a estar presente. Va a haber expositores del IPAF en esta jornada del día 21. Trabaja activamente. También hay actividad por parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura. Pero lo que es necesario es, entre todos los esfuerzos que se están realizando, poder llegar a formular, a precisar una política pública, yo diría global, profunda, que incluya la sanción de algunas leyes que son necesarias. Repito, lo de la suspensión inmediata de los desalojos es un caso, la posibilidad de una ley de colonización agrícola es otro caso. Digamos, hace falta, digamos, legislación e instrumentos de política para poder hacer un desarrollo profundo, ¿no? Y que deje de ser únicamente un desarrollo, digamos, un apoyo de tipo asistencial, ¿no? Y cuéntenos un poco, ingeniero, sobre esta tercera jornada, que se va a hacer, como ya dijimos, el miércoles 21 de este mes a las 13:30. Exactamente. Esta jornada, como todas las jornadas y como toda la actividad que hace la Cátedra de Estudios Agrarios, ingeniero Giberti, se trabaja conjuntamente entre esta cátedra, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con el Centro Cultural de la Cooperación y junto con el Instituto Argentino de Desarrollo Económico. Es decir, estas tres instituciones están trabajando mancomunadamente desde el inicio de esta cátedra. Ajá. Normalmente hacemos un conjunto de actividades, mesas redondas, a lo largo del año, y cada año, desde la creación de la cátedra, se creó hace 3 años, en el año 2010, cada año se hace una jornada. Esta es la tercera jornada, Horacio Giberti, de estudio de la problemática agraria, y como siempre se programa, se organiza entre el IAD, el Centro Cultural, y la Cátedra de la Universidad de Buenos Aires. ¿Es con entrada libre? ¿Los interesados pueden concurrir? Es con entrada libre, normalmente ahí acude mucha gente. La última actividad que hicimos este año fue para discutir un nuevo proyecto de ley de semillas, y realmente hubo muchísima gente, y normalmente viene mucha gente. Es totalmente gratuito, y la gente que acuda tiene la posibilidad de escuchar muy buenas exposiciones conceptuales y también con experiencias concretas de gente que está participando en las economías regionales. Y además de eso, lo que creo que es muy rico siempre, y va a ser muy rico en este caso, es el debate. Y el debate, yo creo que se va a conducir seguramente, me imagino, a tratar de aportar ideas de cómo poder avanzar en materia de la pequeña producción agraria. ¿Está previsto a posteriori hacer una publicación de las ponencias, las conclusiones? Sí, sí, sí, sí, sí. Generalmente muchas ponencias sale en Realidad Económica, que es la revista que saca el IADE, que trabaja con nosotros, así que seguramente eso se va a publicar, sí. Vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes que el miércoles 21 de agosto a las 13:30 horas, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que como saben está en la Avenida Corrientes 1543, va a tener lugar la tercera jornada de debate sobre la problemática agraria en la Argentina. Y hemos estado conversando sobre este tema con el ingeniero Carlos León, que es profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Ingeniero León, le agradecemos mucho este aporte, esta presencia, y le deseamos desde ya el mayor de los éxitos en esta nueva jornada. Bueno, muchas gracias, y nosotros le agradecemos a ustedes por invitarnos y aparte por difundir la temática de agraria, que es muy importante discutirla en profundidad, de modo tal de pensar que el desarrollo agrario es un desarrollo inclusivo, es un desarrollo que hace a los distintos territorios, a la participación de la pequeña producción, y no un crecimiento agropecuario basado en una concentración de la producción. Un tema que tiene mucho que ver con la esencia de este programa, que está dedicado a la economía solidaria. Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Les recordamos entonces a nuestros queridos oyentes que hemos dialogado con el ingeniero Carlos León. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. La gente. El programa de la economía solidaria. El trabajo, firmado por Martín Burgos, se titula La ciudad endeudada y sus fantasmas, y es por demás esclarecedor de algunas de las políticas que se impulsan desde el neoliberalismo. Leo textual. Una de las lecciones del colapso neoliberal de 2001 es que la deuda externa es un tema central de la política económica. Su peso puede convertirse rápidamente en un problema insoluble. Les pasa a países como Grecia, España e Italia, que entran en recesión por el creciente pago de intereses de su abultada deuda. Desde 2003, el Gobierno Nacional, así como varios gobiernos de los países emergentes como Brasil o Rusia, llevó a cabo una política de desendeudamiento. Al revés de esta tendencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eligió endeudarse hasta niveles desconocidos desde la constitución de la ciudad autónoma en 1996. La comparación entre nación y ciudad da cuenta de la existencia de diferencias conceptuales profundas entre ambas administraciones. A nivel nacional, la deuda representaba 166% del Producto Bruto en 2002, 56% en 2007 y 41% en 2012, fruto de la política de desendeudamiento. A contramano, la Ciudad de Buenos Aires viene incrementando su endeudamiento, subiendo en términos nominales un 124% entre 2007 y 2012, cuando en Nación el incremento fue del 26% en igual periodo. El texto completo, con datos, gráficos y estadísticas, lo pueden encontrar en el blog Sur Desarrollo, que edita el Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Una vez en el portal, buscar el blog Sur Desarrollo. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Porque ya no hay quien reparta el pan, ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. El autor de estas palabras, que bien dice Alfredo Alcón, es Federico García Lorca. A sus 35 años, el poeta y dramaturgo desembarcó en Buenos Aires el 13 de octubre de 1933 para pasar solo un mes, dar una conferencia y asistir al estreno de su obra Bodas de Sangre. Pero García Lorca se enamoró de la movida cultural de la ciudad, de su gente, de sus intelectuales. Su estadía se prolongó por 6 meses en el Hotel Castelar, en el 1100 de la Avenida de Mayo, que aún hoy conserva su cuarto, el número 704. Fueron parte del íntimo mundo del autor granadino la actriz Lola Membrives, su esposo Juan Reforzo, Silvina Ocampo, Oliverio Girondo, Nora Lange, Conrado Nalé Roxlo y de un cantante de tangos que estaba en pleno ascenso. Así recordaba el compositor Ben Molar el encuentro de Federico García Lorca con nuestro Carlos Gardel. Es un encuentro histórico que tuvimos la suerte de una barrita de adolescentes que parábamos en aquel entonces en una esquina histórica de la calle Corrientes y Talcahuano, en la confitería se llamaba La Real. Una noche de 1933 vimos salir de La Real, caminando hacia la vereda de enfrente, a dos personajes mitológicos de Buenos Aires. La vereda de enfrente estaba el Teatro Smart. Esos dos personajes mitológicos era César Tiempo. Él había llevado desde La Real a Carlos Gardel hasta la vereda de enfrente, donde en el teatro, en el hall, estaba Federico García Lorca, donde se estaba dando una de las obras de él. Cuando Lorca fue detenido y fusilado por los falangistas entre el 18 y el 20 de agosto de 1936, la noticia sacudió al mundo. En la Argentina se puso la bandera a media asta y muchos lo recordaron con nostalgia y lloraron su injusta muerte. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Sobre las retamas y la hierba buena, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo, la tarara sí. Vamos con sus versos de la tarara, cantados aquí por Ana Belén. Nos vamos con el recuerdo permanente de ese hermoso y grandioso poeta granadino. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La tarara.